corazón no para de vibrar. Y tú con esa mirada de mujer tan cruel. Tú te apoyaste en la barra y te invité un champán francés. Me miraste a los ojos y me dijiste estoy borracho otra vez. Tonta, te dije mil veces, no cierres tu corazoncito otra vez. Yo tengo mi alma cerrada y conquistada por ti, mujer. Nunca me des más la espalda, no uses más tu instinto de mujer. Quiero evitar que te quiero y te quiero como si fuera la última vez. No quiero perderte una vez más, solo pretendo abrazarte y sin parar y olvidar aquel pasado gris para empezar a vivir el futuro y sin tropezar. Sonrojó. Me dijo quisiera pero no puedo porque estoy enamorada de otro chavo. Te pido mil veces disculpas pero yo me marcho ya. Pero en el fondo te quiero y quizás cada día un poco más. Nunca me des más la espalda, no uses más tu instinto de mujer. Quiero gritar que te quiero y te quiero como si fuera la última vez. No quiero perderte una vez más, solo pretendo abrazarte y sin parar y olvidar aquel pasado gris para empezar a vivir el futuro y sin tropezar.